Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen día, feliz martes 22 de agosto del 2017. Momento de comenzar el resumen de noticias Cultura al Día. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Le saluda esta servidora Lisner Ramos. Titulares. Presidente Maduro ofrecerá rueda de prensa a medios internacionales este martes. Colombia protege prófugos de la justicia venezolana. Reaza califica de cínica la decisión de ofrecer asilo a Luisa Ortega Díaz. Autoridades atienden afectaciones en Aragua tras fuertes lluvias. Oposición realizará primarias con voto manual. No solicitaron apoyo del Consejo Nacional Electoral. Este lunes, Banda Marcial Caracas inició plan vacacional para niñas y niños. En la sala Juan Azujo, Fundación Casa del Artista realizará gran casting este jueves y viernes. Con un repertorio variado este viernes, presentarán propuesta musical en Bellas Artes. Internacionales. Movimientos sociales brasileños celebran el Día Nacional de Solidaridad con Venezuela. Generando información, Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrecerá este martes una rueda de prensa a representantes de medios nacionales e internacionales. La información la dio a conocer el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien además indicó que este encuentro, el jefe de Estado con los medios de públicos, se transmitirá en 5 continentes: Venezuela a las 12 del mediodía, Ciudad de México a las 11 de la mañana, Londres, Inglaterra, 5 de la tarde, Madrid, España, 6 de la tarde y Moscú, Rusia, 8 de la noche. Cultura al Día. El gobierno de Colombia, bajo la tutela de Juan Manuel Santos, intentan agredir e irrespetar la legislación venezolana, concediendo medidas de protección a la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, funcionaria prófuga de la justicia. Al respecto, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, expresó a través de su cuenta en Twitter que la decisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de conceder asilo a la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es totalmente cínica y persigue proteger la corrupción nacional. 11:36. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Un saldo de 4 fallecidos y un número indeterminado de personas desaparecidas dejó la crecida de la quebrada Las Mercedes en Choroní, Estado Aragua. Así lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol. Ahí se ocurrieron dos eventos. Uno, hubo un deslave que tapió dos vehículos y parte de un autobús. Ahí se encontraba una persona utilizando la quebrada Las Mercedes. Hubo una crecida súbita de la quebrada y lamentablemente pues ocasionó la muerte a 4 personas, entre ellas 3 masculinas y una femenina. Se tiene información de que hay un número no determinado de personas desaparecidas por la creciente y la crecida súbita de la quebrada Las Mercedes por efecto de las continuas precipitaciones. Y se encuentran todos los organismos de seguridad del Estado iniciando los patrones de búsqueda en ese sector para determinar realmente las personas que se encuentran en este momento desaparecidas. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. ¿De dónde saldrá el dinero para financiar las elecciones primarias de la oposición rumbo a los comicios regionales de octubre? Es la pregunta que se hizo este lunes en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en su acostumbrada rueda de prensa. Nos preguntamos acá, ¿De dónde esos candidatos van a sacar ese dinero? ¿De dónde cada candidato de la oposición va a sacar $5,000 para inscribirse? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quiénes están detrás de los candidatos y de las candidatas de la oposición? Los venezolanos estamos saturados del conflicto, de la guarimba, de la peleadera. Queremos concentrarnos en la economía, en la seguridad, en las políticas sociales, en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Esa es nuestra prioridad. Hemos activado ya todos nuestros niveles de dirección nacional, estadal, municipal, parroquial, VCH y CLP. 11:38 minutos. Y este lunes 21 de agosto inició el plan vacacional La Banda Marcial Caracas en vacaciones con nuestras niñas y niños provenientes de la base de misiones Loma Grande de la carretera Cati al Junquito. El encuentro se extenderá hasta el próximo viernes 25 de agosto, promoviendo actividades lúdicas y recreacionales enmarcadas en las artes y la música. Así lo indicó Ali Alejandro Primera, presidente de La Banda Marcial Caracas. Nosotros escogimos las comunidades de la zona de Catia. Es una población, digamos, de catalogada por la base de misiones, muy bajos recursos, ¿no? Son poblaciones bastante, digamos, condiciones adversas, pues, desde el punto de vista socioeconómico. Y bueno, como atención primaria tenemos que darle la atención a ellos. Lo que se busca con este plan vacacional es iniciar a los niños primer acercamiento con las artes musicales. Nosotros, en este sentido, el plan vacacional se basa básicamente en el acercamiento con la música coral, para que ellos empiecen a cantar, la construcción de instrumentos, en este caso instrumentos de viento, la flauta dulce con material PVC. Se está haciendo en la sede del Correo Carmelita, que es la sede artística de la Banda Marcial. Cultura al día, dándole vida a la cultura hecha noticia. La Sala Juan Azujo de la Fundación Casa del Artista será el escenario donde este jueves 24 y viernes 25 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, realizarán gran casting para encontrar nuevo animador o animadora de un nuevo proyecto audiovisual. 11:40 minutos. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Con su repertorio musical basado en géneros como la salsa, el funk, reggae, bossa nova, hip hop, ska y bolero, la banda caraqueña Poesía, Canela y Miel y la intérprete Mariana San Juan se presentará este viernes 25 de agosto a las 3 de la tarde en la estación del Metro Bellas Artes. Esta actividad forma parte del itinerario del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEN, y la compañía anónima Metro de Caracas para el rescate de los espacios a través de la promoción de actividades culturales. Internacionales. Organizaciones sociales brasileñas ligadas al Frente Brasil Popular convocó para este martes una serie de actividades en rechazo a las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en Venezuela. La actividad denominada Día Nacional de Solidaridad con Venezuela contará con acciones de calle. Las organizaciones realizaron una carta con firmas de diversas entidades brasileñas que enviarán directamente a los congresistas y a organizaciones del pueblo estadounidense. 11:41 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Estas y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal web www.albaciudad.org. Nos queda invitarlos a mantenerse en sintonía por nuestra señal para la transmisión conjunta que tendremos con Venezolana de Televisión y escuchar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ofrecerá una rueda de prensa a medios internacionales. Acompáñanos con la etiqueta hashtag Venezuela Habla al Mundo. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, nos acompañó Luis Erloyo. En la locución, esta servidora, Lizeth Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos una feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Del 21 al 25 de agosto, la Fundación Teatro Teresa Carreño abre sus espacios para el merecido homenaje a la agrupación El Trabuco Venezolano, que celebra 40 años de su fundación. Indios hispanos y negros. Durante 5 días se podrá disfrutar de conciertos, conferencias, clases magistrales y conversatorios, cerrando con una celebración bien merecida en la Sala Ríos Reina a las 6 de la tarde, los días 24 y 25 de agosto, con el gran concierto El Trabuco Venezolano, homenaje a Alberto Naranjo. No te lo pierdas, del 21 al 25 de agosto, en los espacios del Teresa Carreño. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos alegría, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, los invita a escuchar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este martes 22 de agosto a las 12 del mediodía, a una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, donde se tratará la verdad de Venezuela ante el mundo. La cita es para hoy, a las 12 del mediodía. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos veracidad, somos cultura. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Entonces tienes que cuidarla porque poco a poco se está acabando. El mundo se está acabando. Ya tendrás mucho dinero, pero no podrás comprar agua porque no existirá. Y entonces, ¿de qué valdrá? No sé. Por eso este mensaje nacional de Venezuela para el mundo. Cuide el agua. Cierra el chorro. Agua yo quiero tomar. Más fuerte para que sean inteligentes, daría un poco de madera fina, fina, y entiendan que el agua es más cara que la gasolina. Oye, oh, yeah, yeah. Cierra el chorro, agua yo quiero tomar, que rica el agua, para que no se vaya a acabar. Yo te daré una clase de ciencia natural para que comprendas que el agua debes cuidar. La explotación de este planeta al mundo está calentando y lentamente el agua ahí se está evaporando. Boleta, boleta, respeta, el agua se respeta. Esto es claro, así que con esta letra se penetra. Buscar el futuro de niños que están falta de cariño. Algunos no tienen agua, caraota con aliño. Pero que no me digas que cuando no haya nada que vas a tomar, mi pana, cierra el chorro. Para que no se vaya a acabar. Con instrucciones yo enseñaría y daría unas clases y pensar y tener claro que el agua es nuestra base. Si tú cierras el chorro, más que los ahorros. Yo en esto no me quedo, sin agua pido socorro. Yo no sé si usted me escucha, yo sí sé cuál es mi lucha. Yo lo único que sé es que aquí lucho por el agua sin capucha. Buscar la luz, buscar la alegría, me la produce el aquel tiene ría. Y 49 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. De belleza sin igual, tiene a Margarita y Caracas la capital, a mi bello Maturín, Puerto La Cruz, Cumaná, y tiene el calor zuliano de la Chiquinquirá, tiene a Falcón y a Lara con la divina pastora, a Táchira y a Trujillo, Mérida la encantadora, te canto mi Venezuela con amor y a toda hora, con arpa, cuatro y maracas y mi garganta sonora. Llanos y esteros y las playas más bonitas, y el Orinoco que baña Amazonas y Tucupita, al hermoso Barlovento y el gran litoral central, un Ávila imponente con su lindo galipán, tiene mina y tambor, calizo y galerón, al joropo y a la gaita, los reyes de mi folclor, a mi patria soberana le entrego mi corazón, por ti seguiré luchando con amor y gran pasión. Tierra linda y generosa de la caña y el cocuy, también tiene a María Leonza, la reina de Yaracuy, el campo de Carabobo, que selló la independencia, y los valles de Aragua con Miranda una potencia. Por tener mi Venezuela, un gran pueblo soberano, grito como de vaquiano, mi Dios es venezolano, te imploramos de rodillas, bendícenos Padre Santo, para que reine la paz en tu patria que amas tanto. Tiene oro, mucho petróleo, tiene cacao y café, al doctor José Gregorio y a María de San José. Esta es mi tierra gloriosa, llena de historia y riqueza, tiene mujeres hermosas que reinan por su belleza. Venezuela, hoy te dedico esta copla provinciana, con arpa, cuatro y maracas de Maracaibo a Guayana. Hoy te queremos unida como una familia sana, repudiamos la violencia, sí al amor, no a las armas. 12:06. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Thank you. solo pido que vuelva, sin ella no sé vivir. Todo lo que yo quisiera es que sea feliz. Es esta pena que siento, parece no tener fin. De noche la extraño tanto y me quiero morir. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 10 minutos. Vuelve y pasa por mí, pasajera le devuelva su belleza. Quisiera la marejada, la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, sollozando como un niño. Su pelo color del sol y sus ojos azul del mar son dos cosas que en la vida yo nunca podré olvidar. Quisiera la marejada, la playa de mi cariño, sin ella no estoy en nada, soy yo santo como un niño. Ahora mi vida es el mar, vivo contando las olas, y así me pasan las horas, y vuelve a llegar la aurora. Quisiera la marejada, la playa de mi cariño, sin ella no estoy. Minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Cada vez que me tocas, baby, estoy enferma y solo tú me puedes. me vuelve loca, me enchina la piel, baby, tú me alborotas. Yo no puedo más, baby, ¿qué es lo que me das? Que te pienso todo el día y te sueño todas horas. Juego, juego, llamen a los bomberos. Paga este cine con gotitas de amor. Dame, dame, que tu dulce veneno. Me estoy tomando cancioncitas de amor. Si supieras que no duermo, soñando con tus besos, esperando este momento que vuelvas, corazón. Mi mente ya no da sombra, mi cuerpo no reacciona, llorando una llamada para escuchar. Dame un besito en la boquita, que me deje bien loca. Sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. Las 12 y 22 minutos. Los genios del pasado con el sonido del presente. Llegan todos los sábados, de 3 a 5 de la tarde, con los programas ¡Qué vieja más buena! Con Gonzalo Valen. Y Por el mundo de la música, con Lorenzo Olivares. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Esencia de la música y la cultura. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Creo que fue el destino que empezáramos con para estar unidos. Dios puso su mano para hacerlo consumido. Y ese amor, amor, amor, amor, tan bonito, va creciendo de a poquito, llenándose de estrellas, de celos muy bonitos, de flores siempre bellas, de lindos pajaritos. Y ese amor, Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 27 minutos. Puerto Rico pintado de azul. Azul, pintado de azul. Qué linda se ve Margarita, pintitita, titita, titita de azul. Azul. puesto bien riquito. No, no, no, no, no. Usted tiene que bailar con nosotros. Somos, somos, somos. Son boricua. Que no baila, que no vive. Esta rumbita, power. 6 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. 12:36, hacemos un enlace con Venezolana de Televisión. Escuchemos palabras del presidente Nicolás Maduro, que le habla al mundo. Queridas y queridos viceministros, viceministras, compañeros, ministros, ministras, periodistas, comunicadores de todos los medios presentes, quiero enviar un saludo muy especial a todas las embajadas, embajadores, embajadoras, intelectuales, dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas del mundo que nos ven y nos siguen en todos los horarios del planeta Tierra. Por allá están en Australia, que a esta hora debe ser como la 1:30 de la madrugada, agarrando fresca la noticia desde Venezuela. En la China, saludos desde aquí. Malasia, Vietnam, por allá, en el oriente. Un saludo también en América Latina y el Caribe a todos nuestros compatriotas y hermanos de esta región amada, de nuestra región, de nuestra América, como dijera Francisco de Miranda, como dijera el apóstol José Martí. Hoy tenemos un objetivo muy claro: interactuar y hacer un esfuerzo tremendo por llevar la verdad de Venezuela, seguir llevando la verdad de Venezuela y defender a nuestra patria. Por encima de cualquier cosa, defender la verdad de Venezuela, defender a nuestra patria. Venezuela es centro de una gran operación mundial, una gran operación de los poderes imperiales antes coloniales del mundo. Los viejos poderes coloniales, los viejos poderes imperiales del siglo XIX, del siglo XX, que siempre vieron a Venezuela como la rebelde, la alzada, la independentista, bueno, una vez más se han venido contra nuestra patria. Venezuela enfrenta hoy una arremetida, una agresión imperialista de carácter mundial. Y la hemos enfrentado con la única arma que tenemos. Nosotros tenemos armas de destrucción masiva, periodistas. No vayan a creer nunca eso, aunque lo diga Trump. Aquí no hay armas de destrucción masiva. Aquí no hay, no tenemos misiles nucleares apuntando a ningún país del mundo. Venezuela no tiene bases militares en ningún país del mundo. Venezuela no tiene planes para quitarle la riqueza petrolera a ningún país del mundo. Venezuela nunca ha bombardeado ni invadido a ningún país del mundo. Nuestros ejércitos solo han salido a lo largo de Sudamérica a libertar pueblos y a fundar repúblicas. Así que Venezuela es centro de una gran campaña de difamación mundial. El gran Fox News de este tiempo es contra Venezuela, si se puede decir de esa forma, compañeros, compañeras. El gran Fox News del mundo. Pero es que es avasallante. La campaña diaria, permanente, convierten a Venezuela en tema nacional en países tan diferentes como España. Nuestra amada España, siempre ratificamos nuestro saludo, nuestra solidaridad y nuestro amor por el pueblo de Cataluña, pueblo de Barcelona. Tenemos tantas cosas en común, tan rebeldes los catalanes y tan rebeldes los venezolanos, ¿ah? Y al pueblo de España, al cual admiramos. España, Venezuela es un tema nacional. Países como, por ejemplo, Colombia. En colombiano se habla el 70% de pobreza, 40% de miseria. ¿Cómo ha retrocedido Colombia en los últimos 8 años en todos los indicadores del índice Gini? ¿Cómo ha aumentado 40% la producción y exportación de cocaína? No se hablan los problemas de Colombia, la corrupción despampanante que cruza todas las instituciones allá, de la alta alcurnia, de los apellidos que han gobernado 200 años Colombia. No, en Colombia no se hablan de los temas nacionales. En Colombia se habla de un solo tema, Venezuela. Bueno, la caricatura que hacen de nuestra patria amada, por el terror de la oligarquía bogotana a que la revolución bolivariana siga consolidándose. Entonces, esta rueda de prensa, este encuentro mundial, esta conferencia de prensa, esta conferencia comunicacional, tiene un objetivo: llevar con un gran esfuerzo toda la verdad de Venezuela a los 4 puntos cardinales de nuestro amado planeta Tierra, porque convirtieron el tema de Venezuela en un tema de carácter mundial. Tan es así que el gobierno de Trump nos amenazó de utilizar la opción militar. Imagínense ustedes, no es poca cosa. En primer lugar, es la violación a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer objetivos o política en el campo internacional. Ustedes lo sabían, ¿verdad, periodistas, compañeros, comunicadores sociales? Es una inmensa violación de la Carta de Naciones Unidas. Es una violación de todos los tratados y acuerdos que tenemos con los Estados Unidos, que prohíben expresamente la utilización de mecanismos de presión, sanciones o amenaza del uso de la fuerza para las relaciones bilaterales. Es una inmensa violación que pareciera en la campaña mundial contra Venezuela, bueno, haberse escalado para tratar de llegar a ese punto que nosotros hemos denunciado de manera consecutiva, consecuente y casi obsesiva durante años. El objetivo de las élites imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica es ocupar militarmente y someter a Venezuela a los designios de sus transnacionales y de los factores de poder que manejan los Estados Unidos. Ahora, para llegar a eso se tiene que llegar producto de una política, producto de una preparación. Y es lo que ellos han intentado hacer durante el transcurso de estos últimos años, particularmente desde la llegada del gobierno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Desde la llegada del gobierno de Donald Trump, yo he sido consecuente como presidente de la República en enviar mensajes de respeto, teniendo diferencias gigantescas, pues, de la procedencia, la condición, la ideología del presidente Donald Trump y la procedencia, la condición y la ideología bolivariana, socialista, humanista, incluyente del presidente pueblo Nicolás Maduro. Nosotros creemos en el diálogo de civilizaciones como filosofía de las relaciones mundiales. El diálogo de civilizaciones, como saben ustedes, bueno, surgió con gran fuerza por allá en la década de los 90, en la primera década de este siglo XXI. Diálogo de civilizaciones es poder hablar todas las culturas, religiones, concepciones políticas del mundo sobre la base del respeto a la diversidad. Respeto a la diversidad, y que prive la palabra, la diplomacia, el respeto, para que el mundo pueda recuperar lo que ha perdido, nuestro planeta amenazado por el cambio climático, y para que el mundo pueda lograr el camino que la humanidad ha soñado durante siglos y milenios: la paz, la convivencia, la armonía. Yo creo en el diálogo de civilizaciones como elemento central, y como presidente del Movimiento de Países No Alineados, es la línea central, valga la expresión, es la línea central de nuestro trabajo en el mundo, el diálogo con respeto a la diversidad. El diálogo con la diversidad del África, hermosa hermana y madre, por ejemplo, con todas sus culturas y con todas sus formas de percibir y hacer la vida. El diálogo con Asia, el diálogo con Europa, con toda la Europa verdaderamente culta y humanista, y la Europa postcolonial con visiones imperiales. El diálogo con toda América Latina, el Caribe, nuestra amada región. El diálogo con los Estados Unidos. Nosotros tenemos un diálogo profundo con los Estados Unidos. Pero cuando hablo de Estados Unidos, hablo de Estados Unidos, el Estados Unidos de la calle, el trabajador, el hombre de a pie, la mujer de a pie, las comunidades. Como ustedes saben, Venezuela anualmente apoya a miles de familias de más de 30 ciudades de los Estados Unidos con el programa solidario de CITGO, Petro CITGO. Es un programa solidario sin pedir nada a cambio, solamente una sonrisa de satisfacción por la vida. Hubieran muerto en el transcurso de estos 10, 12 años de este programa, hubieran muerto cientos de familias estadounidenses si no existiera este programa de solidaridad. Esto tiene que saberse en el mundo. Le llevamos el combustible de calefacción a miles de familias estadounidenses y conocemos el alma buena del pueblo de Estados Unidos. Y sabemos que la gente buena de Estados Unidos, al cual nosotros le tendemos nuestra mano permanente y que apreciamos, cada vez que tengo oportunidad de ir a Nueva York, ahora en septiembre viene la Asamblea General de Naciones Unidas. Cada septiembre, bueno, cuando vamos a Nueva York recibimos decenas de invitaciones para reunirnos con las comunidades en los Estados Unidos. Porque nosotros apreciamos, respetamos al pueblo de los Estados Unidos. Y tenemos, pudiéramos decir, yo lo repito siempre desde que era canciller, nosotros estamos en el mejor momento de las relaciones con los Estados Unidos si de pueblo se trata. Porque cada vez conocemos más gente honesta en los Estados Unidos. Ahora, lamentablemente, estamos en el peor momento de la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Y digo lamentablemente porque mi propuesta, basada en el diálogo de civilizaciones, ha sido, presidente Donald Trump, tengamos una relación de respeto. Presidente Donald Trump, regularicemos, normalicemos las relaciones y establezcamos un diálogo fructífero que lleve inclusive a la cooperación entre gobiernos en función del beneficio de la relación histórica de nuestro pueblo. Ese ha sido mi mensaje. Ustedes lo pueden conseguir en cada una de las alocuciones, intervenciones públicas. Igual que soy capaz de defender con pasión absoluta los intereses de Venezuela y denunciar las agresiones imperialistas, también creo y creo cada vez más en el poder de la palabra, de la diplomacia, el respeto al derecho internacional, del diálogo de civilizaciones. No tiene que ser Donald Trump igual a nosotros, los bolivarianos, los revolucionarios, los socialistas, los mestizos de aquí del sur, para nosotros tener relaciones de respeto con él, ¿no? Sería el final del mundo si todos tuviéramos que ser del mismo color de piel y aceptar la supremacía de uno sobre otro. Sería el final del mundo, ¿verdad? Si el mundo aceptara la supremacía de unos pocos por su poder económico, su poder militar o su color de piel. No. Nosotros creemos en la igualdad y en la relación entre iguales en el mundo, respetando las diferencias. Si unos creen en el capitalismo voraz, allá ellos. Si otros creemos en el socialismo cristiano y humanista, allá nosotros. Pero el mundo debe aprender a convivir. Así que esta rueda de prensa, fíjense, yo quisiera compartir con ustedes brevemente una de las cientos de miles de manifestaciones de solidaridad, de compañía, que recibimos todos los días del mundo. Quizás no salga por CNN en inglés, quizás, ¿verdad? O por la BBC de Londres, que se ha convertido en el aparato de propaganda para la invasión de Venezuela más grande que yo haya visto en muchos años, inclusive desde la guerra de Irak. Desde la guerra de Irak, la BBC de Londres no jugaba un papel tan asqueroso como está jugando hoy contra Venezuela, entre otras grandes cadenas comunicacionales del mundo. Pero todos los días llegan decenas de manifestaciones, pronunciamientos, porque se está levantando, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que me escuchan, una ola poderosa de solidaridad, de comprensión y de amor con la revolución bolivariana en el mundo. La agresión del imperialismo, la agresión de las derechas oligárquicas del continente y la agresión de la mediática hegemónica mundial comienza a despertar el interés, la conciencia y comienza a levantar una ola de verdad y de solidaridad, de amor y de acompañamiento con el proceso revolucionario bolivariano de Venezuela. No pretendo que la revolución bolivariana haya sido o sea perfecta, jamás. Lo que sí es una revolución firme. Alguna gente nos critica, siempre escuchamos la crítica, con humildad, porque de cualquier crítica, hasta la más pesada de las críticas, siempre se saca un núcleo de verdad para aprender. Pero alguna gente, inclusive desde la izquierda, nos critica. Está bien. A un país acosado, asediado. Está bien. Que me escuchen desde el mundo. Está bien. Bienvenida a la crítica. No les pido ni siquiera que se pongan en mis zapatos. No les pido a los compañeros y compañeras que en algunos países, sobre todo en Sudamérica, lanzan críticas que Maduro comete errores, que Maduro, que la culpa es de Maduro. Bueno, está bien, es mi culpa, está bien, lo acepto, es mi culpa. Todo lo que ustedes dicen es verdad. Pero lo que nunca será mi culpa será traicionar esta revolución, rendir esta patria. Y por cobardía, o por veleidades, o para tratar de complacer la mediática mundial, entregar una historia tan heroica como la venezolana. Aquí está, yo puedo decir hoy, 22 de agosto, aquí está la revolución bolivariana de pie, en el poder político, con el apoyo del pueblo y con el proyecto humanista, socialista, intacto. Es mi respuesta a las críticas. Aquí estamos de pie. No le hemos entregado ni le entregaremos el poder a la oligarquía ni al imperialismo. Sencillo como eso, para que venga a destrozar a nuestro pueblo y después salir a escribir libros y a filmar documentales, cómo se perdió un proceso revolucionario. Eso nunca lo haremos nosotros. Nosotros estaremos siempre de pie y con el favor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y sus bendiciones y las bendiciones del pueblo, bueno, soportando las arremetidas que haya que soportar. Por eso yo agradezco verdaderamente la valentía de un grupo de intelectuales latinoamericanos. Yo tengo aquí, seleccioné entre cientos de pronunciamientos de partidos políticos, movimientos políticos, personalidades del mundo, movimientos sociales, gobiernos revolucionarios, progresistas, de izquierda, gobiernos nacionalistas. Centenares de pronunciamientos. Uno de los pronunciamientos o una de las expresiones que creo que resume con mayor precisión, coherencia discursiva, exactamente el momento que estamos hoy nosotros enfrentando. Y le pido a nuestros hermanos del mundo entero que nos escuchan desde aquí, ya vamos a hacer conexión con las embajadas para escuchar inquietudes, preguntas, propuestas de más de 100 países que están en este momento conectados a nivel mundial. Yo pido, compañero Ernesto Villegas, Paul Hack, camarada, Premio Nacional de Periodismo, sabe bastante de estas cosas de la comunicación, Ernesto Villegas, Paul Hack, Ministro de Comunicación e Información, yo pido que estas expresiones, como la de la Claxo que voy a leer en este momento, nosotros podamos difundirlas a nivel mundial. porque una de las cosas que genera más fortaleza en esta batalla tremenda, inmensa, contra la agresión que es víctima Venezuela, es que la gente esté clara de dónde venimos, dónde estamos parados y la fuerza y la decisión y la voluntad que tenemos para continuar en esta batalla. Con esto termino la introducción para darle paso a la dinámica que han establecido de interacción entre este estudio del Salón Ayacucho con la presencia de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales y las embajadas y centros diplomáticos de nuestro país en el mundo. Contra la amenaza de intervención militar estadounidense en Venezuela en defensa de la soberanía latinoamericana y caribeña. El título de este documento de la CLACSO, Comité Directivo, Secretaría Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿no, William? Desde 1823, Estados Unidos ha intervenido, invadido, ocupado, vulnerado y avasallado la soberanía de casi todos los países de América Latina y el Caribe. Lo ha hecho mediante decenas y decenas de operaciones militares directas o de operaciones de inteligencia con la complicidad de grupos de poder local, la derecha y la ultraderecha de nuestros países, que han provocado golpes de estados, el derrumbe de gobiernos constitucionales y una permanente fragilidad democrática en una región que ha sido tratada siempre como el patio trasero de un imperio prepotente y autoritario. Es incalculable el número de muertos civiles que han generado las ocupaciones y las intervenciones militares de Estados Unidos en la región. También son incalculables las pérdidas económicas y las décadas de atraso que hemos debido soportar como consecuencia de la aplicación de una doctrina de seguridad continental cuya barbarie no tiene otro fundamento que la prepotencia de las armas. Ninguna región del mundo durante los últimos 200 años sufrió tanto el acoso de un imperio como América Latina por parte de los Estados Unidos. Este país estuvo por detrás de algunos de los más recientes golpes de Estado que vivió la región. En Honduras, recordemos, 2009, 28 de junio de 2009. En Paraguay, 21 de junio de 2012. Y recientemente en Brasil, la gigante Brasil. Hace algunos pocos días, Donald Trump ha sorprendido al mundo con una nueva amenaza de intervención militar en nuestra región. La víctima de semejante atropello ha sido esta vez la República Bolivariana de Venezuela. Las expresiones de Trump están lejos de ser un exabrupto. Encuentran eco y estímulo en ciertos sectores de la oposición nacional al gobierno. Siempre que los Estados Unidos actuaron contra una nación latinoamericana, contaron con aliados locales que se beneficiaron política y económicamente con la invasión imperial. No está siendo diferente ahora, aunque este nuevo ataque ha sido rechazado, inclusive hasta por algunos activos opositores venezolanos, así como por casi todos los gobiernos latinoamericanos. CLACSO, la organización de este importante documento, expresa su más enérgico repudio a estas declaraciones. Yo diría, el mundo expresa su más enérgico repudio a estas declaraciones. Creemos que cualquiera sea la posición que cada uno tenga sobre la crisis política que vive Venezuela, debemos unirnos sin distinciones para expresar nuestro firme rechazo a la violación de la soberanía de cualquier país latinoamericano y caribeño. Consideramos que solo los venezolanos y las venezolanas podrán superar, mediante el diálogo y la deliberación democrática, la grave coyuntura que enfrenta el país. Como lo hemos hecho en diversas oportunidades, nos manifestamos a favor de la paz, contra toda forma de violencia y por el irreductible derecho de Venezuela y del pueblo venezolano a resolver su crisis, consolidando y fortaleciendo la democracia en el país. Ha llegado la hora de ponerle un fin definitivo a la injerencia estadounidense en nuestros asuntos internos. Ha llegado la hora de ponerle fin a las violentas, autoritarias e imperiales operaciones militares estadounidenses en nuestro continente. ha llegado la hora de afirmar de manera colectiva y sin eufemismos el más pleno derecho a la autodeterminación y a la soberanía de nuestros países. Debemos seguir denunciando que actitudes como las del presidente estadounidense Donald Trump son la puerta de entrada al fascismo, a los regímenes autodictatoriales y a la imposición de un permanente estado de excepción en nuestra región. Comité Directivo, Secretaría Ejecutiva de la CLACSO. Yo diría que este manifiesto nos lleva a la historia de 200 años y nos lleva al reto del día de hoy. O triunfa la amenaza imperial, o triunfa Venezuela. O triunfa el intervencionismo descarado e ilegal, o triunfa la soberanía, o triunfa la paz. Esa es la batalla por la verdad. Por eso este esfuerzo que estamos haciendo a nivel mundial hoy y que nosotros debemos hacerlo sostenible. Aquí están miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo les agradezco su presencia. Seguramente será un tema, porque la constituyente es un tema de debate mundial. Debemos alegrarnos que el tema del poder constituyente originario, del proceso popular constituyente, el tema del poder que emana de las fuerzas originarias fundacionales de una constituyente, sea tema nacional. Son muchas tareas que tienen que cumplir los constituyentes para llevar la verdad de Venezuela. Venezuela ya tiene una asamblea constituyente para protegerla, nacional e internacionalmente. Bueno, yo invito a que la constituyente también, desde el día de hoy, de manera soberana, asuma un conjunto de mecanismos para explicar la verdad verdadera de sus decisiones, de su alcance, de su poder, y que la verdad constituyente de Venezuela ojalá contagie las fuerzas populares del mundo para que podamos avanzar hacia niveles superiores de democracia, de libertades y de poder verdadero del pueblo. Bueno, les doy las gracias por estar aquí presentes, les doy las gracias por escucharnos. Aquellos que están ya casi en la madrugada rumbo al amanecer, aguanten, aguanten, aguanten, que esto se pone bueno. Gracias, bienvenido, adelante. Bien, señor presidente, muchísimas gracias. Antes de dar inicio al ciclo de preguntas y respuestas, queremos presentar una pieza audiovisual a propósito de los comentarios del presidente sobre la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que ver con ese episodio que ya se ha conocido como la gesta heroica del 30 de julio de este año 2017. No pudimos ingresar a votar en donde nos correspondía por la misma violencia que hay aquí en Mérida. Ataques de que la gente no salga a votar. Aquí a las 5:30 saliendo de la trocha, igualito, con tranca o no, vamos a votar. Ellos no esperaban que nosotros saliéramos a luchar, a mojarnos, a ponerles la cara y enfrentarnos a ellos, y aún así estamos aquí. Contra nosotros, pero igualmente voy a hacer el acta para ejercer mi voto y mi derecho como soberano venezolano que soy. Este fue el señor que golpearon, que quemaron, le lanzaron piedras, le lanzaron pólvora y agredieron el día de la elección. Aquí subiendo del Coliseo por el monte de Tucapé. Nos agarraron a tiro, nos agarraron a palo, a piedra, pero fue una lista, pero salimos a votar. ¡Que viva la revolución! Tengo 100 años, nací en 1917, 9 de marzo. Yo voto por mi patria y por mi pensión que me están dando. Viva Chávez y Maduro. Orgulloso de verte hacer esto, orgulloso de este pueblo, de este pueblo cívico, este pueblo que usa las armas de la República para defender a la gente, a la gente buena de esta patria. Dios te bendiga. De verdad es un trabajo para los venezolanos y venezolanas, y así que todos cabemos y todos debemos aportar para construir un país mejor, un país el cual todos merecemos. Voté por la constituyente porque tengo, gracias a Dios, personas como yo en la constituyente, personas con discapacidad que me van a representar como debe ser. El presidente Nicolás Maduro los tomó otra vez en cuenta. ¿Y qué hizo? Reintegrarlos a la constituyente. Y gané, prácticamente gané. Venezuela heroica. Al bravo pueblo. También, señor presidente, nos transmiten a través de las redes sociales y en los 5 continentes nos siguen. Se ha posicionado ya en primer lugar la etiqueta numeral Venezuela habla al mundo, con interacciones de diversa índole en torno a la conferencia de prensa. Por cierto, un material que hemos recibido a través de las redes sociales y de diversos medios viene desde Estados Unidos, del sindicalista Daniel Kavalik. No es periodista, pero es un representante sindical que, pues, por las coincidencias con el caso suyo, señor presidente, de las luchas trabajadoras, las luchas de la clase trabajadora, hemos tenido, digamos, la propuesta de que usted escuche el comentario y el saludo de este luchador sindical de Estados Unidos, de Pittsburgh, Daniel Kavalik. President Maduro, my name is Dan Kavalik, and I'm coming to you from Pittsburgh, Pennsylvania, in the United States. I teach international human rights at the University of Pittsburgh School of Law. I'm also a labor lawyer. I work for the Steelworkers Union here. I know you're a fellow trade unionist. Really, I just want to, if you would, ask Mr. President, if you could address the left in the United States. There's a lot of confusion here amongst the left about the nature of the Chavista revolution at the moment, where it's headed, about the democratic nature, continued democratic nature of the revolution in the government in Venezuela, and what it's doing to continue to protect the poor in Venezuela, which is a huge issue, obviously, for the left. And, you know, if you could address any or all of those issues and just speak to the U.S. left and, you know, explain why the support for Venezuela is so important at this moment. Thank you, Mr. President. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Dan Kovalik y le hablo desde Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos, donde dicto clases de derechos humanos internacionales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pittsburgh. Asimismo, soy abogado en derecho laboral y asesoro al Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos. Y yo sé que usted es sensible a este tema porque usted fue sindicalista. Si usted pudiera dirigir un mensaje, señor presidente, a la izquierda en los Estados Unidos, ya que hay mucha confusión aquí en cuanto al carácter de la revolución chavista, hacia dónde va la revolución chavista, en cuanto al carácter democrático del gobierno y de la revolución. Otro aspecto que interesa muchísimo a la izquierda en general es qué se continúa haciendo en su país en favor de los más humildes. ¿Pudiera entonces, señor presidente, dirigirse a la izquierda estadounidense para abordar estos temas y explicarles la importancia de apoyar a la revolución en este momento? Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a Daniel. En todos los Estados Unidos, les agradezco esta pregunta, ¿no? Porque son miles de horas de comunicación en contra de nuestro país, presentando una única realidad, la que montan los guiones de la agresión interna y de la agresión externa. Hay tantos casos de manipulación contra países que después fueron ocupados, destruidos. Los más recientes, Irak. Creo que en la izquierda ni en ningún sector de los Estados Unidos hay dudas de que el plan contra Irak se montó de manera exprofesa. Y fue una gran farsa, una gran mentira. Se le mintió la opinión pública del mundo. Y se destruyó un país poderoso, hermoso, de paso, histórico. La gran Irak, no hay duda, se ocupó. Y el resultado, el caos, la muerte. El objetivo, el petróleo de Irak, los recursos naturales de Irak. Someter, destruir un poderoso país con una cultura de 5.000 años, cuna de la civilización mundial, el Tigris, el Éufrates. Saquearon el patrimonio cultural de Irak, lo destrozaron. Cualquier país del mundo que hiciera eso con otro país ya sería condenado casi como se condenó a Hitler. Aquí no, porque los medios de comunicación mienten, preparan y tapan, después tapan todo. También recientemente con nuestra hermana Libia, también otro país petrolero muy poderoso, miembro de la OPEC también. La campaña que se hizo, que justificó 20.000 incursiones aéreas, la destrucción. Y hoy Libia está partida en cuatro pedazos, tiene tres gobiernos. Y los grupos terroristas y la gran migración de miles, de miles, de miles, de miles de africanos por el Mediterráneo hacia Europa. ¿De dónde viene? Por la puerta de Libia. ¿Y quién asume responsabilidades de la destrucción de Libia? Y también se dijo que Gaddafi es un dictador. Bueno, más allá de la opinión que tenga cualquiera sobre Libia y cualquier otro país del mundo, sobre Venezuela se ha dirigido una campaña brutal. Ahora, ¿hasta dónde yo puedo aportar en un segundo frente a miles de horas? Creo en la verdad de Venezuela y creo que nuestra verdad debe multiplicarse. El que quiera conocer la verdad de Venezuela y tenga las posibilidades de venir, que venga a nuestra patria. Desde ya te invito, Daniel, e invito a toda la gente honesta de la izquierda estadounidense, de los movimientos progresistas, de los movimientos sociales, de los movimientos de paz de los Estados Unidos a venir a Venezuela. Estamos organizando una gran cumbre mundial de solidaridad con Venezuela, donde van a venir miles de líderes de opinión, líderes sociales, líderes políticos. Este fin de semana, sábado y domingo, va a haber una reunión preparatoria aquí en Caracas, porque nosotros queremos seguir viviendo en paz. Y para seguir viviendo en paz necesitamos ganar la batalla de la opinión pública, la batalla de la verdad, desmontar tantas campañas de Fox News, de CNN, tantos Fox News que hacen contra Venezuela. Tu pregunta concreta, el carácter de la revolución chavista, en primer lugar, es un carácter independentista, es una revolución de independencia del siglo XXI, es lo primero. Sobre eso podemos hablar bastante en la cumbre mundial y en su preparación, Ernesto. Carácter de la revolución chavista es un carácter independentista. Estamos en una fase de liberación nacional y latinoamericana. Y todo lo que hoy nos hacen, el anuncio de bloqueo económico, bloqueo naval del gobierno de Trump contra Venezuela, todo eso nos va a llevar a un proceso de liberación. Yo no le tengo miedo a nada de eso. La persecución financiera que nos tienen, bueno, la enfrentaremos y la venceremos, más temprano que tarde, y nos liberaremos, mira, de las amarras que hemos tenido con el imperio y los imperios del mundo, y seremos más libres aún. Carácter de la revolución chavista, un carácter democrático protagónico, es el concepto nuestro. Democrático, claro que sí, abierto y suficientemente demostrado. Una revolución pacífica, aunque ellos han querido convertirla en violenta. Los últimos cuatro meses, la agresión que vivimos en abril, mayo, junio, julio, no se lo deseo a nadie en el mundo y estoy seguro que nadie lo soportaría en el mundo. Nosotros lo soportamos de manera estoica, con la constitución vigente, las libertades vigentes, las garantías constitucionales vigentes. Y ahora hemos establecido una comisión por la verdad y la justicia que va a establecer las responsabilidades de todos los hechos violentos y de todos los crímenes a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Carácter democrático. ¿Qué más democracia? Aprovecho, estoy seguro, Daniel, Daniels de Pittsburgh, estoy seguro, totalmente seguro, que lo que te voy a decir ahora en este momento tú no lo sabes, ni lo ha difundido ningún medio de comunicación internacional. En Venezuela hemos hecho en 18 años de revolución 21 elecciones de acuerdo a nuestra constitución. 21 elecciones, elecciones presidenciales cada vez que toca, y así seguirá siendo. Elecciones al legislativo cada vez que toca. Referéndum consultivos, incluyendo un referéndum revocatorio. ¿Dónde más ha habido referéndum revocatorio en el mundo, en la historia de la humanidad? Díganme ustedes, ¿dónde? Presidencial. En Venezuela y en Bolivia, que Evo hizo uno. 21 elecciones en 18 años. Con libre participación política, con libre campaña. Eso incluye elecciones a gobernadores, a alcaldes, a poder legislativo regional, a consejos municipales. E incluye dos elecciones a Asamblea Nacional Constituyente. La primera elección a la Asamblea Nacional Constituyente fue en 1999, 25 de julio. Julio. 25 de julio se eligió la primera Asamblea Nacional Constituyente. Aquí tengo algo que es muy difícil difundir. Una colección de 20 tomos de toda la jurisprudencia de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania. Hay que estudiarla, los constituyentes deben saberse de memoria la jurisprudencia que se estableció en la vieja Corte Suprema de Justicia sobre la constituyente. Uno de los temas fue el decreto de control y funcionamiento, como se llamó, de la constituyente pasada sobre el viejo Congreso, el vetusto Congreso de la Cuarta República. La segunda constituyente, acabamos de elegirla. Hace 22 días apenas, parece que hubiera pasado un año ya, 22 días apenas que se eligió la constituyente. La Venezuela heroica eligió la constituyente, Daniel. 22 días apenas. 21 elecciones, es importante anotar. Puedo dar muchos más elementos de la existencia de un tipo de democracia nueva, vital, fuerte. Una democracia acosada, amenazada. ¿Alguien habla de democracia en crisis? Podemos hablar de democracia en crisis en el sentido de que está enfrentando amenazas, acosos, un golpe de Estado continuado, financiado desde Miami, desde Bogotá. Está bien, claro, si es una democracia acosada, amenazada, que enfrenta golpes de Estado continuos, es una democracia que ha demostrado su fortaleza, la democracia venezolana. Y nuestro carácter, y hacia dónde queremos ir, hacia una democracia superior a la que tenemos. Hacia una libertad verdadera con pueblo educado, consciente, con una cultura política, con derechos, con el poder en el pueblo y no en las élites. Hacia allá queremos ir. Y entonces te voy a decir algo que tú no sabes. En el mes de octubre, o sea, dentro de 8 semanas sería, más o menos, 7 semanas, en Venezuela se va a dar la elección número 22. Anótenlo en el mundo, la elección número 22 se va a dar dentro de unas 7 semanas, 8 semanas, el Consejo Nacional Electoral seguramente anunciará su fecha dentro de poco. Que es la elección para gobernadores y gobernadoras de los 23 estados del país que tienen gobernadores y gobernadoras. Correcto, ¿no? Ya nosotros hemos vivido elección de gobernadores en el 2000. Un 30 de julio, de paso, Ernesto, si mal no recuerdo, como dicen por ahí. En el 2004, en el 2008, en el 2012, y esta elección estaba retardada y la Asamblea Constituyente decretó adelantarla, que sería la quinta elección, Daniel, quinta elección a gobernadores, como un clavel cada 4 años. Quiero que sepas, aquí tengo la lista de candidatos y candidatas, que todos los partidos políticos de la oposición, por el amor de Dios, díganlo ustedes, díganlo, colaboren en algo con la verdad y la paz de Venezuela. Venezuela tiene derecho a paz. No sean cómplices de las amenazas y la escalada para invadir Venezuela en base a la mentira. Todos los partidos políticos del país inscribieron candidatos, Daniel, incluyendo todos los partidos políticos de la oposición y de la derecha venezolana, todos. Aquí tengo los candidatos, mira, en Amazonas, Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, aquí están, en Anzoátegui, lo mismo, en Apure, Acción Democrática, COPEI, no sé qué, MPP, no sé qué cosa, en Aragua, aquí está, estos son los estados del país, mira, aquí están todos los candidatos, aquí están en Aragua, un estado central del país, industrial, bueno, ahí están todos los candidatos. 12 candidatos hay aquí. y ya la precampaña electoral arrancó. Quiere decir que en el mes de octubre vamos a tener la elección número 22. Y apenas después pase esta elección, vienen las elecciones de alcalde, 335 municipios. Eso va a ser así. Claro, depende del poder electoral y del poder constituyente superior establecer la fecha de las elecciones de alcalde. Y el próximo año, ya para esta fecha, yo creo ya, estaremos en campaña electoral para la elección presidencial histórica del 2018, que vamos a ganar. Daniel, anótalo desde ya, la vamos a ganar con esa Venezuela heroica, que no se va a dejar quitar la patria, ni la soberanía, ni el poder político. Venezuela no va a regalar el poder político a la oligarquía, no se lo vamos a dar. Bueno, sí, no quiero aburrir con tanta información, pero es importante que circule. 226 candidatos y candidatas. En Estados Unidos hay 50 estados de la Unión, ¿verdad? Yo creo que en la última elección no se inscribieron 226, porque siempre se inscribe el del Partido Republicano y el del Demócrata. Y a veces algún candidato folclórico de algún partido progresista. O miento. Yo creo que en la última elección de Estados Unidos se habrán inscrito 150 candidatos, cuando mucho. Vamos a averiguarlo. En Venezuela se están inscribiendo 226 candidatos y candidatas. De 76 organizaciones políticas, de las cuales hay 20 organizaciones de carácter nacional. ¿Cuál es nuestro proyecto? La democracia, el debate, la deliberación, la soberanía popular, la verdad, la libertad verdadera, no la libertad de Fox News ni de CNN, que te imponen la mente una mentira para que se justifique la agresión a pueblos nobles como el pueblo de Venezuela. Ese es nuestro carácter. Ese es nuestro proyecto. Segunda pregunta que hace Daniel. ¿Qué ha hecho la revolución bolivariana por los humildes? Bueno, ya ahí tendríamos que explayarnos. ¿Qué hacemos? Mantener el sistema de misiones y grandes misiones, ampliarlo. ¿Qué hemos hecho? Un dato específico, que a nivel internacional puede ser comparado y comprobado. Venezuela pasó en estos dos años de guerra y acoso, de invertir el 62% del presupuesto y la riqueza nacional, 62% que estábamos invirtiendo, que ya es alto, en los planes y la vida social y el desarrollo de nuestro pueblo, a 72%. Hoy por hoy, el año pasado, 2016, y este año, estamos por los límites del 72% de inversión. ¿En qué? En salud pública, gratuita y de calidad. No el Obamacare ni el Trump Care, no. Es el plan Barrio Adentro 100%. Salud, educación, 90% de escolaridad. Y ya la educación pública, gratuita y de calidad, ocupa el 75% de toda la educación del país. Eso era al revés hace 18 años, 20 años. La educación pública había retrocedido al 40% de la oferta educativa del país. 72% de inversión social, ¿en qué? En alimentación del pueblo, a través de los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, y múltiples formas, casas de alimentación, la misión de alimentación. ¿Inversión en qué? En la política de vivienda más audaz, más hermosa y más humana del planeta Tierra, te lo digo. Se llama la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ya hemos entregado en transcurso de 4 años 1.700.000 viviendas, de las mejores viviendas, tanto en tamaño, calidad, hábitat, al pueblo de Venezuela. Y vamos rumbo a los 3 millones en el año 2019, en un país de 27 millones de habitantes. Yo quisiera que alguno de ustedes, Ernesto, hiciera ahorita un cálculo. Ahorita, pero ya. El constituyente asistente es Juan Escalona, pero háganlo ya. ¿Cuántos habitantes tiene los Estados Unidos? ¿Cuánto significaría? Nosotros hemos construido en 4 años 1.700.000 viviendas de 70 metros cuadrados, de 72 metros cuadrados, complejos de apartamentos, complejo de viviendas unifamiliares, la gran misión Vivienda Venezuela. Ya sería suficiente para reconocer los logros sociales de la Revolución Bolivariana, pero hay una mezquindad mundial muy grande para no reconocer nada de lo que hacemos, para tapar todo lo que hacemos. Y estoy hablando de algunos elementos apenas. Si 27 millones de habitantes hemos entregado en 4 años 1.700.000 viviendas, ¿cuántas significaría eso en Estados Unidos de acuerdo al número de habitantes que tiene Estados Unidos? A la cuenta de 3, se gana una vivienda quien conteste. Una vivienda de 80 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, lavandero. A la cuenta de 3, 1, 2, muy poquita. ¿Por qué? ¿Sobre qué base poblacional? No es verdad. Nosotros hacemos, este es un dato importante, 11.5 viviendas al día de hoy por cada 1,000 habitantes. Tiene los Estados Unidos 318 millones de habitantes. ¿Cuántas viviendas debió haber construido entre Obama, Trump en el transcurso de los mismos 4 años de Venezuela? A la cuenta de 3, se gana una vivienda. 1, 2, 3. Mira, le están metiendo mal a la matemática, ¿viste? Están peor que yo, que me dicen me aburro. Están peor que me aburro, ¿vale? Para multiplicar. ¿Tú no has podido tampoco? Ajá, ahí está el dato, Daniel. En el mismo tiempo que la Revolución Bolivariana en 4 años ha construido 1.700.000 viviendas, en Estados Unidos tendrían que haber construido 22 millones de viviendas para el pueblo trabajador, para el pueblo pobre. ¿Lo han hecho? El mundo al revés. Al revés. Hay 22 millones de familias que han perdido sus viviendas en los Estados Unidos. ¿Ah? Y están en las calles, ¿o miento? Daniel nos pregunta, desde su experiencia social como abogado, defensor laboral, desde Pittsburgh. Saludo a los piratas de Pittsburgh. Ahí jugó César Tovar, ¿verdad? Pepe Burra. Bueno, muchos de ustedes no lo conocen. César Tovar, una gloria de las grandes ligas en su época. Piratas de Pittsburgh estuvo Roberto Clemente, ¿no? No solo están mal en la matemática ustedes, también el béisbol. ¿Ah? Piratas de Pittsburgh, claro, Roberto Clemente. Claro. Gloria del deporte puertorriqueño y latinoamericano. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Seguir profundizando. Ahora hemos fundado un sistema de carnet de la patria. Se han inscrito 15 millones de carnetizados. Un movimiento sociocultural, cívico-militar, para atender a la familia, a los hogares de la patria directamente, para atender todos los temas de trabajo, de salud, de educación, de pensiones. Nosotros tenemos el 90% de las personas con edad de ser pensionadas, pensionados, con pensiones del tamaño del salario mínimo del país y con un sobresalario, una sobrepensión del 30%. Que yo le he llamado pensión de guerra. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos fundado el movimiento Somos Venezuela y muchas otras cosas. Yo invito de verdad, desde ya, compañero viceministro, vicecancilleres, compañero ministro, yo los invito desde ya, vicepresidentes de gobierno, a todos los movimientos sociales, a toda la gente decente del mundo que quiera venir a conocer la realidad de Venezuela, lo bueno y lo malo, todo, todo, todo, y a sacar sus propias conclusiones, a que venga, a que venga. Y estoy seguro que de su venir aprenderán mucho. Y estoy seguro que de esa estadía en Venezuela nos enseñarán mucho, también para ser mejores, porque el objetivo es poder mejorar y perfeccionar en medio de una amenaza. Y entonces voy a hacer una reflexión para culminar esta primera respuesta. Sobre un ring hay 2 boxeadores, ¿verdad? Hay una regla, hay un árbitro, Si uno de los dos boxeadores respeta las reglas y quiere una pelea limpia, muy bien. Pero si el otro boxeador, de manera permanente, irrespeta las reglas, a los guantes le suma objetos contundentes, comienza a utilizar los codos, las rodillas, y bueno, comienza a utilizar tácticas sucias y rompe las reglas de juego, seguramente el ring se convertirá en un caos. Así son los procesos políticos. Nosotros queremos hacer una revolución en paz, democrática, constitucional. Pudiéramos decir una revolución ejemplar, Daniel, izquierda estadounidense y mundial. Pero si una revolución es acosada desde adentro, agredida desde afuera, sancionada, bloqueada, amenazada, esa revolución tiene derecho a defenderse. Y la revolución bolivariana se defenderá, se seguirá defendiendo. Y no caeremos en ningún tipo de chantaje, no cederemos a ningún tipo de chantaje, porque primero está nuestra patria, el proyecto histórico de Bolívar, el legado del comandante Hugo Chávez, grandioso y hermoso. Con esto quiero decir también, fíjense ustedes, siempre nosotros escuchamos del comandante Fidel Castro las reflexiones de lo que fueron los primeros años de revolución, Ernesto. Ayer tuve la fortuna de que el embajador Rogelio Polanco me regalara este libro, La derrota de la guerra sucia, se llama. Un libro muy interesante, lo estuve leyendo hasta la madrugada, casi hasta las 5 de la mañana, Tomás Díez Acosta. Aquí refleja lo que fue la guerra sucia del gobierno de Lyndon Johnson contra Cuba revolucionario en los años 60. Cuba quería transitar un camino y al final le impusieron expulsión de la OEA, sanciones, ruptura de relaciones comerciales, financieras, diplomáticas. Aquí están los documentos desclasificados de la época donde los Estados Unidos le impuso a todos los gobiernos del continente, excepto a México, la ruptura de relaciones diplomáticas, políticas, el bloqueo comercial, financiero contra la Cuba revolucionaria y la amenaza de invasión en varias oportunidades durante la década de 60 después de Playa Girón. Daniel, Fidel siempre nos dijo que otra historia hubiera sido de la Cuba revolucionaria si no hubiera sido agredida de esa forma. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Venezuela va a enfrentar la agresión. Lo que no va a pasar aquí es que no nos vamos a rendir. Venezuela no se va a rendir. Y ante cada agresión vamos a responder con contundencia, con fortaleza. Y a los traidores los vamos a tratar de la forma en que se tratan los traidores, con contundencia legal absoluta. Para eso tenemos constituyente. Gracias a Dios, a la Virgen y al pueblo heroico de Venezuela, tenemos constituyente. Si Venezuela es agredida, si Venezuela sigue siendo amenazada, Venezuela tiene derecho a responder, a plantarse, a vivir. Bien interesante este regalo para balancear lo que fue la agresión. La punta de lanza de la agresión en la época, la Venezuela de Betancur. Rómulo Betancur pedía en comunicaciones expresas al gobierno de Estados Unidos que se preparara una invasión a Cuba. Ah, traición, pues. Esa Venezuela ya no existe. Hoy hay una Venezuela de dignidad latinoamericanista, bolivariana. Así que, Daniel, en el RIN estamos dos. Nosotros, los bolivarianos, los independentistas del sur y las fuerzas de la derecha. Lo que yo digo, que las fuerzas de la derecha respeten las reglas de juego. Y si las respetan, en Venezuela va a florecer una de las democracias más hermosas que jamás se haya conocido en la historia de la humanidad. Ten la seguridad. Mientras tanto, nos defenderemos con la Constitución y con más democracia. Los invito a ustedes, desde ya, Ernesto, los invito a ser partícipes de las elecciones de gobernadores y gobernadoras en octubre, para que ustedes vean cómo un pueblo libre se expresa, cómo un pueblo libre elige. Listo. En Bien, antes de dar la palabra a otra de nuestras colegas acá en el Salón Ayacucho, hemos recibido también la interacción por parte de Elaine Reyes. Ella es de nacionalidad filipina, pero trabaja para la televisora CGTN de China y está en Washington, desde donde interviene en esta rueda de prensa. Elaine Reyes. Hello, President Maduro. I am Elaine Reyes from CGTN America, China Global Television Network. Do you feel Venezuela is now on the path to recovery following the election of the new Constituent Assembly? What are your next steps in your country's economic recovery? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Elena Reyes de CGTN, la Red Global de Televisión China. Mi primera pregunta es, ¿cree usted que Venezuela ha retomado el sendero de la recuperación luego de la elección de la Asamblea Constituyente? ¿Cuáles son los siguientes pasos que seguirá el país para hacer realidad esta recuperación? Muy buena pregunta. Pienso que el daño que se ha hecho, sobre todo en estos 4 meses de violencia, daño humano, con más de 100 muertos, más de 2.000 heridos, el daño físico, material. Venezuela fue atacada durante 4 meses, hospitales, escuelas, bibliotecas, centros de vivienda, urbanismo. Fueron quemados más de 500 unidades autobuseras de las más modernas, de los sistemas modernos de autobuses y metrobuses del país. Fueron saqueados y quemados más de 30 grandes almacenes de administración y suministro de alimentos para el pueblo, de los CLAP. Fueron afectadas 4 millones de familias con estas quemas. Bueno, fueron afectados y atacados el servicio eléctrico a nivel nacional. Y pare usted de contar. En Venezuela sucedió algo terrible. Cuando yo veo las imágenes de Charlottesville, digo, ojalá el pueblo de Estados Unidos se salve del odio fascista. Porque en Venezuela fueron incendiadas 29 personas por la única razón de presumir que eran chavistas, o por su color de piel, así como el mío, mestizo, moreno, o por su condición social de parecer una persona humilde. De esas 29 personas quemadas, murieron 9, pero las 20 quedaron vivas con sus rasgaduras, heridas. Eso no se dice en el mundo. Aquí hay una periodista, Madeleine García, de Telesur, que hizo el reportaje prácticamente de cada uno de estos casos. Claro, como lo hizo el antichavismo y la derecha, los medios internacionales callaron. Si hubiera sido al revés, hipótesis negada y sellada para siempre, porque nosotros no quemamos seres humanos, nosotros no destruimos a seres humanos. Entonces, recuperar lleva tiempo. Pero ya la Asamblea Nacional Constituyente demostró su poder. A Venezuela llegó la paz. Y ahora hay que consolidar la paz. Y consolidando la paz, enfrentar todos los otros temas de la defensa internacional del país ante el bloqueo financiero que ha decretado Trump. Trump ha decretado una persecución financiera contra Venezuela. Ahora la constituyente tiene que salir a defender a Venezuela. Comenzar un proceso de recuperación económica y de combate contra la inflación inducida. Es un frente de batalla. Continuar el proceso de recuperación económica desde el punto de vista productivo, de los motores que hemos definido para el nuevo proyecto nacional de desarrollo post-petrolero. Consolidar el proceso de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz, y que se esclarezcan todos los crímenes de la era de la violencia. Ya la Comisión de la Verdad se ha establecido y muy pronto va a iniciar sus sesiones públicas, me ha dicho la presidenta constituyente Delcy Rodríguez. Muy pronto los invitaremos a ustedes, periodistas internacionales, para que participen en las sesiones públicas. Ya han recibido propuestas y cartas y compromisos de muchos de los victimarios que quieren decir su verdad. Muchos de los victimarios quieren decir su verdad. Así que la constituyente ya arrancó el proceso de recuperación de Venezuela. Y seguramente muy pronto va a convocar la constituyente a un gran diálogo político, social y económico de carácter nacional. Y yo estoy proponiendo que ese diálogo sea acompañado por la CELAC, países acompañantes del mundo, y podamos avanzar con acompañamiento internacional y el poder soberano de la constituyente a un gran diálogo con acuerdos verificables, comprobables por la paz, la soberanía y el desarrollo de Venezuela. Yo estoy seguro que la constituyente fue la jugada perfecta para restituir la paz a Venezuela. Y estoy seguro que el poder constituyente en estos 2 años va a proteger a nuestra Venezuela para que retomemos la senda de la aceleración, del crecimiento económico y de la distribución de la riqueza y el desarrollo social del país. Ahora, acá en el Salón Ayacucho, señor presidente, tiene la palabra la colega Fania Rodríguez, que trabaja en el sitio de internet Brasil de Fato. Fania. Sí, señor. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Fanny Rodríguez, de Brasil de Fato. El primer tema que quiero preguntar es sobre el Mercosur. Los gobiernos de Brasil y Paraguay reiteraron esta semana